Este es el programa documentario del Registro Provincial de las Personas. Arrancamos el día de ayer, el miércoles 10, en Máximo Paz, en la Plaza Ni Una Menos, de 10 a 15 horas. Hoy estamos en el playón de San Esteban, mismo horario, 10 a 15 horas. Y finalizamos mañana en el Parque de la Salud, que queda en Cañuelas, cerca de la estación, también de 10 a 15 horas. ¿Qué es la modalidad de atención? ¿La gente llega con turno, llega lo más temprano y le dan número? ¿Cómo es? La gente llega, se acerca, es por orden de llegada, le damos un número para poder ordenar. Son 300 trámites diarios que se realizan en estos operativos. ¿Y qué se puede realizar en estos operativos? Se realiza el DNI, se solicita partidas de nacimiento del acta de nacimiento, certificados de domicilio y extravío, certificados de preidentificación, empadronamiento de extranjeros, inicio de trámite de cambio de género. Estos operativos que gestiona la intendenta Marisa Fassi son totalmente gratuitos para todos los vecinos y vecinas de Cañuelas, y también nos está acompañando el Hospital Marcetti con la campaña de vacunación. Se hace vacuna de calendario. La idea es que se hacen adultos, acá los DNI, por supuesto, y diferentes trámites, pero los chicos que se acercan a renovar su DNI también pueden completar el calendario de vacunación. Veo que la atención es ágil, Leticia, y también veo que hay varias boxes de atención. Exactamente, la atención es ágil, llegan, el trámite es muy rápido, ya que del Registro Provincial de las Personas vienen más o menos 7-8 boxes que se completan para la atención. Bien. ¿Cuánto tiempo tardaría en llegarle al vecino el documento? ¿Han estipulado más o menos? Sí, tarda 30 días aproximadamente, le llega a su domicilio. Si el vecino o la vecina no se encuentra, ese DNI o el trámite que ellos vinieron a solicitar queda en el registro civil más cercano al domicilio del vecino o la vecina.